Hola, hola, hola. Muy buenas tardes para todos los oyentes de la Tarde del 1 por Ruta FM 93.5. Mi nombre es Marcos Pérez y este es el quinto programa del segundo ciclo 2012. Con nosotros, Francisco Capurro. Buenas tardes, ¿cómo andan, chiquilines? Bien. Bien. Ahora, Andrés, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Muy bien, acá estamos con nuevos integrantes en el grupo, esperando a ver cómo sale el programa. Bueno, ahora seguimos, presentamos a Mariana. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ahora la nueva integrante del grupo que va a tener mucha información acerca de la cocina en el día de hoy y creo que en todos los programas, ¿no? Andrea Fernández, ¿cómo te va, Andrea? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por dejarme estar en este espacio y bueno, les traigo un poco de comida y unas recetas tradicionales para poder degustarlos. Bueno, ahora que estamos todos presentados, Andrés nos va a decir cómo se pueden comunicar con nosotros. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del grupo de Facebook La Tarde del 1, con el 1 en numerito. Y ahí nos pueden dejar mensajes, pedirnos temas musicales y tal. Y alguna noticia que quieran compartir con nosotros. Bueno, ahora sí, vamos derecho a las noticias locales. Mariana, ¿qué tenés para nosotros? Bueno, los pueblos latinoamericanos vuelven a encontrarse para ver a nuestra América Unida y será en Delta del Sur. Del 15 al 23 de septiembre y se realiza el octavo encuentro internacional de danza tradicional. Un evento que se inició como un sueño de Gustavo Barros y del cual muchísima gente, sobre todo integrantes del cuerpo de baile de Ciudad del Plata y su entorno apoyaron y construyeron este encuentro internacional, el que hoy en día es su octava edición y tiene una larga trayectoria. En esta edición 2012, el tradicional encuentro de danza realizará una gira por diferentes puntos en nuestro país, visitando ciudades como Mercedes, Jun, Salto, San José y propuesta aquí en Ciudad de Plata, con un formato similar al que surgió desde el domingo. En el 2012 se montó un espectáculo que se denominó América Unida y donde se cierra el mismo con una danza integrada con vestimenta de color blanco y donde participarán todas las delegaciones. Muy bueno eso, ¿no? Que se puedan unir todos los países latinoamericanos. Sí, sobre todo el arte, ¿no? Sobre todo el arte que nos une a los pueblos, ¿no? Sí, que muestren también un poco de su cultura, ¿no? Y además que sea acá, en Ciudad del Plata. Sí, que no sea solo mostrar lo que hacemos en nuestra cultura, sino compartir cultura de todos los países, ¿no? Por ejemplo, hay culturas que yo veo ahora y digo, ¿qué es eso? Porque no lo conozco, pero prácticamente no se conoce, porque no se transmite a nivel mundial o regional, ¿no? Claro, y aprender a conocer y a respetar las diferentes culturas. Está bueno también que muestren su talento, ¿no? Que es bailar en este caso. Claro. Y Gustavo, ¿cómo es? Berno. Lo tuvimos nosotros, el profesor de danza. Sí, muy bueno. Para bailar el pericón. Muy buen profesor, ¿no? Sí. Bueno, ahora estos comentarios pasamos a otras noticias que tienen que ver más con lo policial, ¿no? Mariana, ¿qué tenés para comentarnos? Bueno, yo les traje hurtos que pasaron a la cancha del Plata. Uno fue en un merendero. Denuncian un vecino del Delta del Tigre en representación del merendero municipal ubicado en la zona, que en la noche próxima pasada, mediante la ruptura de un vidrio de la banderola, personas desconocidas le hurtaron productos de limpieza varios, pudiéndose constatar que los desconocidos dejaron preparada otra mercadería, lo que no había podido llevarse por el restado que lo protegía. O sea que robaron una... Como que medio raro que roben un merendero, ¿no? Y aparte, para robar, además, lo que robaron. Sí, no, capaz están buscando otra cosa. Sí, y no encontraron si llevaron esto. Sí, cualquier cosa, tipo... Sí, más en un merendero, ¿no? Que no, un merendero, más que nada, hay cosas... Es algo, claro, es algo más humilde. Para ayudar a la sociedad, ¿no? Pero no le importa nada a ellos. Cualquier cosa le viene bien. Sí, claro. 50 pesos que le den por... Para sí, no irte con las manos vacías, se llevaron cualquier cosa. Sí, más se llevaron productos de limpieza, o sea, tienen gracias. Sí. Y acá otro hurto en una finca. Denuncia a un vecino del barrio Penino que en su ausencia, mediante Mediante la altura de la reja de una ventana de su finca, personas extrañas ingresaron a la vivienda hurtando una bordeadora marca Goldwing, el televisor de marca Panama y un casco. Se robaron un casco. Cosa increíble. Sí, sí, es que me parece curioso que Dain haya publicado los nombres de los aparatos. No, está bien, porque si alguien te viene a vender un televisor Panavox, tal pulgada, ya sabés. Acá además dice de 24 pulgadas colombiano. O sea, claro, eso es las especificaciones que, sí, para que, por si las dudas, está bien. ¿Y el casco de la moto? No sé. No, olvídate. El casco. Vende cualquier para, cosa, le sirve. Todo le sirve, ¿no? Sí. Siempre están ahí para poder perjudicar su salud, porque drogarse es perjudicar su salud. Seguro, a nosotros en casa nos robaron un machete. Te roban un perro hoy en día. Sí, con tal de conseguir plata, la venden y ya está, para consumo. Bueno, Mariana, ¿alguna otra noticia que puedas compartir con nosotros el día de hoy? No, por ahora no. Bueno, ahora como ya terminamos con las noticias locales, el compañero Andrés, que como siempre con sus deportes, nos va a compartir acerca de los deportes. En el área de deporte de hoy tenemos varios temas, principalmente sobre el tema de la brujería, sobre la mala racha de Peñarol. Y bueno, tengo algo para leerle acá que traje del diario Ovación Digital, que dice: 3 años atrás, un alto directivo de Peñarol concurrió a una acreditada bruja que reside en la zona de la Unión para realizar un trabajo que le permitiera al conjunto carbonero terminar con la mala racha que lo dejó sin el título del torneo uruguayo durante 7 años. Según un extenso informe publicado hoy por el matutino La República, la bruja tiene antecedentes muy positivos tanto en Uruguay como en Argentina. Equipos como San Lorenzo y Racing acudieron a la casa que la vidente uruguaya tiene en el barrio porteño de San Telmo, a donde viaja cada 15 días para atender personalmente a personalidades del fútbol argentino. En total, son 4 los clubes que acudieron a la señora vidente en los últimos 4 años y, al parecer, los resultados son sorprendentes con la eficacia que tiene. Ahora bien, de ser así, ¿qué sucede con Peñarol que no levanta cabeza? Según publica hoy el diario La República, tras la charla que el dirigente de Peñarol mantuvo con la señora años atrás, la misma le prometió que el equipo carbonero sería campeón y que la elección de Diego Aguirre como nuevo DT era un punto positivo. Según dijo, el hombre tiene un aura especial. Así, en diciembre de 2010, el retorno de Diego Aguirre a Peñarol se confirmó tras una breve reunión del Consejo Directivo de Peñarol. Su llegada pudo haber sido tejida desde la Unión, donde el directivo que visitó a la bruja le prometió una cifra determinada a pagar en 2 partes. El 50% se cobraría el contado y el restante cuando terminara el torneo uruguayo y los resultados de su trabajo estuvieran a la vista. Tras 6 temporadas sin ganar el campeonato uruguayo y 9 conducciones técnicas por el camino, Peñarol fue campeón otra vez gracias a un gol de Matías Aguirre Garay, que consiguió el empate en un partido que parecía complicado para los aurinegros, pero que terminó con la mayor de las alegrías para sus hinchas. Los resultados quedaron a la vista, pero el 50% que se le debía nunca llegó a su bolsillo. Así, la vidente, mediante distintas vías de comunicación, intentó hablar con el dirigente para solucionar la situación, pero nunca obtuvo respuestas. Según indicó otro dirigente, opositor, él, la bruja le comunicó que el no pago de sus haberes llenaría de ondas negativas al equipo. Según asegura La República, la bruja tomó la falta de palabra como una gran traición. Tras el campeonato ganado bajo la conducción de Aguirre, una nube negra se instaló encima del conjunto brinegro, que desde ese momento solo llegó a la final de la Copa Libertadores, pero no obtuvo ningún otro título ni objetivo. De acuerdo a lo publicado hoy por el matutino, la semana pasada el tema de la bruja volvió al tapete, tras el domingo negro de la primera fecha, donde Antonio Pacheco se fracturó y el equipo perdió de atrás ante Fénix. Un directivo aseguró que a su parecer habría que arreglar el tema con la señora, así nos quedamos tranquilos todos, hay que creer o reventar. Bueno, eso de la bruja yo lo he visto en Facebook, ¿no? Y lo toman todos como una broma, ¿no? Porque en el Facebook, por ejemplo, decía perseguido por la bruja, por el Chavo, y hace referencia al Chavo del 8, ¿no? Claro, la bruja de 71. La bruja del 71. El 77, dije, no, era el 71. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de esto, no? ¿Qué puede decir? Yo, para mí, no creo mucho en estas cosas de brujas y eso, pero me parece todo. Es que, yo, te digo. Si tenés mala suerte o estás jugando mal y chao. Pero no puede ser, ¿no? Si el primer partido se te quiere Toño Pacheco, en el segundo el golero está con problemas familiares, a Darío Rodríguez lo roba. Es como dice, como dijeron ahí, eso es mala creer suerte. O reventar, claro. En realidad. Ah, pero la mala suerte viene por seguir un montón de cosas, ¿no? Para mí eso, lo de Diego Aguirre no tiene nada que ver, para mí, ¿no? Es muy técnico y han pasado varias cosas, porque han echado técnico, han asumido técnicos interinos, ¿no? También. No, pero lo de Diego Aguirre fue que la Bruja recomendó que contratara a Diego Aguirre. Y dio su fruto porque llegamos a la final de Libertadores. Y ganamos el Uruguayo 2010. Sí. La apertura 2010. Sí, y también fue un poco desparejo de estos últimos dos años, ¿no? Porque llegar a la final de la Copa Libertadores, quedar eliminado en primera fase y estrenar bandera y todo y quedar afuera. Sí. Nada que ver. De un año a otro es demasiado cambio. Es mala racha, mamá. Bueno, Andrés, ¿qué más información tenés para el día de hoy? Bueno, el Chavo Díaz comenzará a definir el equipo que jugará el domingo frente a Cerro Largo. frente a Cerro Largo. En el entrenamiento de mañana, que será a puertas cerradas en el Parque Central. Nacional realizó por la mañana trabajos por línea y ejercicios específicos, como jugadas preparadas, presión a la pelota y salidas rápidas del fondo. Gonzalo Bueno no participó de los entrenamientos, ya que está afectado a la sub-20. El delantero se sumará a las prácticas el jueves. Y es un hecho. ¿Qué será titular? Ante la ausencia de Bueno, el técnico utilizó una figura táctica con 4 defensas, 3 volantes, y un enganche y 2 puntas. La oncena estuvo integrada por Jorge Bava, Cristian Núñez, Alejandro Lembo, Adrián Romero, Pablo Álvarez, Matías Cabrera, Facundo Pires, Vicente Sánchez... No. Maximiliano Calzada, Álvaro Recoba, Adrián Luna y Alexander Medina. Vicente Sánchez se recupera de la fractura que sufrió en el pie y tiene para un mes de tratamiento. Juan Manuel Díaz estará casi recuperado de la lesión y en una semana entrenará a la par del plantel. Con respecto a la oncena que jugó ante Defensor Sporting y pensando en Cerro Largo, Lembo será titular en la saga, ya que Andrés Scotti está afectado a la selección nacional y Matías Cabrera ingresaría por Matías Vecino. Bueno, se está armando Nacional, ¿no? Después de haber ganado por la Copa Sudamericana y venir de ese largo viaje que se le costó bastante, trata de acomodar las piezas el Chavo, ¿no? Claro, y bueno, tenemos 2 partidos para este fin de semana, ¿no? Sí. El Nacional Cerro Largo y Danubio Liverpool. Porque desde la primera fecha. Claro, partidos atrasados, como siempre. Sí, como siempre, el juego uruguayo, ¿no? Porque yo no sé por qué no pueden jugar un miércoles y un domingo, claro. Por ejemplo. Claro, aunque el viaje de Nacional fue más cansador que lo común porque hubo problemas con el tráfico, ¿no? Claro, pues si hubiese sido Defensor que pedía cambiar el partido para lunes, seguro que no. Sí, la verdad. Y bueno, Andrés, juega Uruguay mañana. Sí, mañana juega Uruguay frente a Colombia, allá en Barranquilla, 5:30 de la tarde acá en Uruguay, y bueno, yo estoy muy expectante a ver qué con las eliminatorias, ¿no? Estamos ahí. Claro, estamos ahí, a un pasito del Mundial. Sí, y aparte bastante cerca, ¿no? Claro, yo había pensado juntar plata para ir a Brasil, pero me la liquide. Sí, yo creo que todo el mundo está expectante y todo el mundo quiere ir, porque no está lejos. Igual estamos expectantes porque no va a estar ni Suárez, que es uno de los goleadores de la selección, y no va a estar el pelado Cáceres, ¿no? Una baja importante. Claro, igual defensa importante también. Igual tenemos suplente que puedan rehacer el equipo. Bueno, Andrés, ¿alguna otra cosa que puedas decir acerca del partido? No tengo más nada que lo miren a través de la tele. Sí, se transmite solo por BTV, ¿no? Por BTV, sí. No lo paso en los canales uruguayos. O si no, online. Claro, en internet. Claro, últimamente están muy trancadas las páginas, pero igual. Bueno, lo que deseamos todos es que gane Uruguay, ¿no? Para seguir sumando puntos en esta eliminatoria. Claro. Que venimos ahí, prendido prendidos como siempre. O capaz que hicieron una brujería también. Sí. Ah, brujería. Venimos invicto. Está bravo el calor allá, ¿no? Por eso hicieron una estadía en Panamá, están haciendo, para familiarizarse con los 38 grados de calor que hay allá en Colombia. Aparte va a haber un alto grado de humedad también. También. Bueno, ahora para terminar con estos deportes, lo único que decimos es que deseamos que gane Uruguay y vamos derecho al espacio ciencia. Francisco, ¿qué tenés para el día de hoy? Bueno, hoy yo traigo que este Volvo ha fabricado un nuevo auto, el Volvo V40, que tiene la capacidad de detectar peatones en situaciones de riesgo, que por ejemplo cuando vos vas al volante y no te da tiempo a frenar, el auto frena automáticamente. Y otra noticia es que en Suiza están fabricando un prototipo de casco que tiene airbag. Tiene un sistema de detección que cuando vos te estás cayendo, abre igual que el airbag de un auto, abre una bolsa y te ataja la caída. Que rebotazo. Claro, rebota. Que no te des de lleno contra el piso, que sea más suave. Hay trajes también con airbag. Y cuando... Yo he visto, ¿no? Escuché que cuando te caes, ese tipo como que se infla todo un colchón y no te hacen nada. Sí, está. Son carísimos, vale como 5.000 dólares. A mí me serviría, que me paso cayendo. No, pero la gente que tiene esas tremendas motos, las ninjas y todo eso. Sí, creo que ese tipo de traje se usa en moto de competición. En moto de CCP, ¿no? Claro. Bueno, esto acerca de este auto es asombroso, ¿no? Porque hay muchos accidentes de tránsito porque el conductor. Muchas veces te dormís o simplemente pasa algo inesperado. Te distraes. Vas tomando mate y. O simplemente la tomando gente. Mate manejando. Por eso, no se puede, pero mucha gente lo hace. Y es una distracción. O fumando. O si no, yo he visto pila de conductores que van hablando por teléfono. Así O simplemente las personas no miran para cruzar y. Claro. Y también se mandan. Eso hago yo mucho. Claro. Sí, hay mucho que hacemos sin mirar. Somos dos. Tres. A mí me han dicho... ¿Hay que más cruzar sin mirar? Bastante barbaridades por cruzarme sin mirar, ¿no? Ay, sí, una vez casi me atropella. Bueno, y otra noticia para terminar con el espacio de ciencia es que hoy y mañana se está realizando en la UTU de Rafael Peraza la Feria de Ciencias, de la cual también van a participar algunas personas de nuestro liceo. Algo bueno, ¿no? Tratar de compartir con todo el departamento, ¿no? Sí, que se integren los chiquilines a hacer experiencias nuevas y esas cosas. Además, van a haber también profesores que van a ser profesores de acá, del liceo Rincón de la Bolsa, que también van a ser jurados. Nosotros, por ejemplo, tenemos a María Enrich, que es la organizadora de, creo que de todo el Uruguay. Sí. Sí, está bueno, ¿no? Poder participar de eso, aunque no estés en medicina, biológico, científico y ingeniería, ¿no? Porque después de derecho y humanístico, por ejemplo, y economía no participan. Bueno, pero igual pueden presentarse para sus proyectos, ¿no? Lo que esté interesado. Claro, lo que tiene que ver con ciencias de humanidades y esas cosas. Está bueno porque no tiene que ver necesariamente con ganar, sino que también pueden presentar distintas opiniones, distintos proyectos para que los demás los conozcan. Nosotros queríamos participar, al principio de año estábamos con todas las pilas ahí haciendo una cerradura eléctrica, pero después vimos que era demasiado complicado. Y aparte ya existe la cerradura. ¿Cuántos grupos participan este año de aquí del liceo? Bueno, confirmados hay un grupo que es de medicina, pero todavía no se sabe bien el tema. ¿Quiénes son los integrantes, vos sabés? Y creo que Priscila Rocha es una de las integrantes y Anita Farrón. Sí, yo lo vi en la biblioteca ya pintando una. Sé que el profe de dibujo las estaba ayudando a hacer las carteleras. ¿Y de qué se trata el proyecto que tratan ustedes? No, ni idea, pero. Y estas son de medicina, ¿verdad? Pero sí. Para el miércoles que viene vamos a ver, para el jueves que viene vamos a ver si podemos tener a una de las integrantes para que nos cuente cómo les fue. Sí, vamos a hacer una entrevista a la profesora y organizadora de acá, Mariana. También. ¿Y a las integrantes del grupo? Bueno, estaría bueno que se pueda representar más, no solo un grupo, por lo que decís, Andrea, que hasta ahora está confirmado, ¿no? Podríamos participar todas las clases igual, ¿no? Entre cuarto y quinto se puede participar, ¿no? Sí. Bueno, estaría bueno. Bueno, y recuerden que se puede comunicar con nosotros a través de la página de Facebook, el grupo de Facebook, La Tarde del 1 con el 1 en numerito. Bueno, en el segundo bloque vamos a estar hablando de la familia, de diferentes aspectos que toca, ¿no? Y ahora Francisco nos va a decir con qué tema seguimos. Bueno, y ahora vamos con Smooth de Rob Thomas y Carlos Santana.